También se han visto trabajar de árbitro, de boxeo, tenista, futbolista. Mario es un personaje amable y de noble corazón, con un sentido del deber admirable. Demuestra cierto sentimiento mutuo con la princesa Peach, aunque cabe destacar que solo se quiere como amigos. Es amante de la aventura y es una persona humilde y tranquila. Siempre tiene una solución para los problemas y utiliza cualquier cosa que tenga a su disposición, usando la creatividad para lograr su objetivo. El personaje no acostumbra a hablar o comunicarse verbalmente, más bien se comunica a base de gruñidos, sonidos o gritos comprensibles. Curiosidades. Si hay algo que se repite a lo largo de la historia y en todas las civilizaciones, son las guerras. Hoy nos vamos a un par de siglos antes de Cristo para recordar a los cartagineses, a su general Aníbal Barca, algunas de sus estrategias y, saltando algún siglo que otro, cómo se fabricaban las armaduras y algunas armas. A ver qué nos cuentas, Diego. Pues voy a contar cuántos elefantes usó Aníbal para cruzar los Alpes. En la primavera de 218 a.C., el estadista y general cartaginés Aníbal Barca partió de Sagunto en la costa española, atravesó los Pirineos y, tras cruzar el sur de Francia, emprendió el paso de los Alpes, que superó en octubre, tras lo cual invadió Italia. Llevaba un ejército de 50.000 hombres, 9.000 caballos y 37 elefantes. Tanto los indios como los griegos habían usado estos animales para la guerra, pero eran de una variedad asiática, más pequeños y fáciles de domesticar. Los de Aníbal eran una subespecie Losodonta africana ciclotis, de 2,3 metros de altura, que habitaban en zonas boscosas próximas a la cordillera del Atlas y habían sido domesticados por guerreros nómadas. Y más curiosidades sobre estas cosas nos las trae Merche. Bueno, pues yo, vamos a ver, de todos esos elefantes que llevaba Aníbal, a ver cuántos sobrevivieron. Aunque se le suele considerar uno de los más grandes estrategas militares de la historia, Aníbal sobreestimó sus posibilidades de éxito en esta ocasión. Tras viajar muchos kilómetros con su ejército y sus paquidermos africanos, cuando alcanzó el norte de Italia, la ferocidad de los combates y los rigores del invierno redujeron los efectivos de la expedición cartaginesa a 26.000 soldados, de los 50.000 iniciales. Solamente sobrevivió un elefante, de los casi 40 que habían cruzado los montes alpinos. Quizá por eso, aunque venció a los romanos en las batallas de Tesino y Trevia, el gran general no logró apoderarse de Roma. Y ahora, a ver, Sofía. Yo os voy a contar cuándo llegaron los cartagineses a España. Durante el siglo III a.C., Roma y Cartago se disputaron el dominio del Mediterráneo en las guerras púnicas. Tras perder la primera de ellas, entre los años 264 y 241 a.C., los cartagineses decidieron conquistar Hispania, lo que llevó al padre de Aníbal, Amílcar Barca, a desembarcar en Gadir, actual Cádiz, en el año 238 a.C. Su dominio se centró sobre todo en el sudeste peninsular, donde en el año 228 a.C. se fundó Quar Hachar Hach, la llamada por los romanos Cartago Nova, hoy la actual Cartagena. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta María Victoria.

Pues yo ahí dándole vueltas a lo que me había dicho, que estaba perpleja. Pues oye, no me valió la paciencia y le dije, perdone, espere un momento. Si le acuerda la ayuda a sacarla, ¿cómo la vuelve a meter sin tocarla? Y el camarero, muy amablemente, se acercó y de repente me susurró. Verá, yo no sé cómo lo harán mis otros compañeros, pero yo, señora, utilizo la cuchara. Llega ahora el consejo para gestionar tu dinero. Una sección de Pablo Gómez, planificador financiero. Hola a todos, soy Pablo Gómez, licenciado en economía, y vuelvo con estos minutos a hacer esta pequeña inversión que tenemos que hacer todos en educación financiera. En este caso, voy a volver a recuperar uno de los consejos que di en su momento. Parece que estamos haciendo clases de repaso, pero que es súper importante y que también ciertas personas me han consultado. Es el tema de la planificación del horizonte temporal. El horizonte temporal lo tenemos que dividir en tres patas, ¿vale? Corto plazo, medio plazo y largo plazo. En su momento estuve explicando que el corto plazo son todos los objetivos, todas las necesidades que vemos de aquí a dentro de 3 años, ¿vale? Podemos pensar en llegar a pagar nuestra casa, en llegar a pagar nuestro coche o incluso con temas de salud, que también ahora mismo se ha puesto muy de moda por la situación actual, que es obvia para todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que todos objetivos llegan al medio plazo. De 3 a 10 años, porque ese pago de la casa también va a llegar hasta esos 10 años, no solo por la parte de tener una hipoteca o un alquiler, sino también por la parte de todos los impuestos que tenemos por detrás, así como todos los gastos que tenemos todos y cada uno de nosotros en referencia a la luz, al agua, al gas. Y por qué no, la familia, muy importante al medio plazo. Todos creemos que nuestra familia acaba de nacer o incluso ya se ha independizado, pero quién sabe, en un futuro siempre podemos tener que llegar a tener que ofrecerles algo de apoyo, ¿no? De darles ese apoyo que todas las familias tenemos que trabajar. Y por último, y no menos importante, el largo plazo. De hecho, dentro de una balanza es donde más responsabilidades tenemos en el futuro a largo plazo. Más de 10 años, más de 20 años. Esa casa y esa familia, por supuesto, que va a ir también proyectada a largo plazo. Pero también podemos llegar a pensar que la vida da muchas vueltas, nuestro propio trabajo, nuestros propios negocios. Vamos a poder evolucionarlos. Y cómo no, la famosa jubilación. En estos últimos meses se ha hablado mucho del Pacto de Toledo, ese pacto que están tratando de asegurar nuestras pensiones y que aún así han demostrado una vez más que no tienen esa capacidad, ¿no?, para hacer frente sobre todo a las nuevas generaciones que están naciendo ahora mismo y poder asegurarles una pensión. Eso es analizar los recursos que tiene la Seguridad Social. En el Instituto Nacional de Seguridad Social podemos ver la cantidad de fondos que tienen y cómo van a hacer frente de cara al futuro de esas generaciones. Entonces, muy importante, planificas horizonte temporal y con ello verás que el corto, el medio y el largo plazo van a hacer que estés tranquilo y seguro de tener todo cubierto. Una vez más, muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un maravilloso día. Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad. Reseñamos libros de interés y recitamos poemas. Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.

Pero no solo destaca por esto, sino porque tiene unos decorados increíbles, efectos especiales mortales y más de 3.200 disfraces para esta gran producción. También hay varios momentos sobresalientes e inolvidables. El momento del desmembramiento del espantapájaros, mientras el hombre de hojalata se lamenta diciendo: «Bueno, eso es muy propio de ti». El león cobarde tratando de ser amenazador, y ese momento de la muerte de la bruja malvada después de tirarle un cubo de agua, gritando: «¡Que me derrito, que me derrito!». Estas y otros muchos momentos nos acompañarán durante esta estupenda película. Pocas películas son tan reconocidas como este gran clásico musical de 1939, El mago de Oz. Film considerado por la UNESCO como memoria del mundo. El mago de Oz es una joya en la historia del cine, gracias a la música, la producción y las actuaciones, elementos que fueron y continúan siendo revolucionarios. Y hasta aquí nuestro clásico de hoy. Pero recordad que, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa de esta semana. Si te ha entretenido, si has estado a gustito este ratito de radio, ya sabes que tienes una nueva cita con todos nosotros dentro de 7 días a la misma hora y en este mismo punto del dial. Así que desde ya empezamos a trabajar para el siguiente programa. Un saludo y hasta la semana que viene. Ha pasado poco, pero ha pasado. Mi tío ayer ahora es nublado y sé quién eres. Furtivas, besos robados, guarda las distancias, ten cuidado, tranquilo, solo estoy de paso. Y me iré, con mi tiempo fue para ti. Se vuelven opacos, ya no tienes luz y me vas arrastrando tranquilo. Solo estoy llorando. Tapé a mi cara una y tantas veces. No miro por mí, por ti he de ser fuerte. Esta vez hace tiempo que...